nada más que amante. Nada más que socio del momento y la aventura de pecar. Que a la luz del día de tu mano nunca, nunca puedo caminar. Nada más que amante, al que escondes de miradas que te pueden condenar. Soy el beso que se oculta, soy el nombre que se calla, un amante y nada más. Soy el beso que se oculta, soy el nombre que se calla, un amante y nada más. Nada más que amante, nada más que un sueño que no puede convertirse en realidad. Un pecado tuyo que a la gente nunca, nunca vas a confesar. Nada más que amante, al que escondes de miradas que te pueden condenar. Soy el beso que se oculta, soy el nombre que se calla, un amante y nada más. Soy el beso que se ocurre.